Bienvenidos a su programa Verso a Verso con Jesús. Nuestro deseo es que nos acompañes en el estudio de la Biblia, verso a verso, libro por libro, conociendo todo el consejo de Dios. En nuestros días, la mentira abunda, utilizando la palabra de Dios con fines equivocados e interpretaciones falsas. La única manera de no caer en la mentira es conociendo la verdad, dejando que el autor de la Biblia, Jesús, y su Espíritu Santo nos guíen. Acompáñanos en este viaje. Toma tu Biblia y camina con nosotros. Verso a verso con Jesús. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Estamos de regreso una vez más aquí en Verso a Verso con Jesús. Yo soy su servidor, Oscar Maldonado. Y como siempre me da mucho gusto de estar aquí frente a la palabra de Dios, conociendo más a nuestro Señor, conociendo más de Jesucristo y pues con todos ustedes. Y antes de comenzar les quiero recordar que visiten nuestra página de internet, allí en versoaversoconjesus.org. Y pues dejen sus comentarios, sugerencias o si tienen alguna petición de oración también pueden dejarlo ahí, pueden hacerlo ahí. Y si quieren compartir algún testimonio con nosotros también pueden hacerlo a través de la página. Así es que los invito a que la visiten y dejen ahí su huella. Y el día de hoy iniciamos ya el capítulo 2 y vamos a ver el comienzo del ministerio público de Jesús. La primera serie de señales, o la primera señal mejor dicho, que indicaba claramente que Jesús es Dios. Y a partir de aquí muchas de las verdades que Jesucristo va a estar hablando no pueden ser recibidas naturalmente, sino en el Espíritu. Ahí en 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y vamos a ver exactamente esto. Cada vez que el Señor habla cosas espirituales, la mayoría de las personas le decían que estaba loco. Aún su familia llegó a decir que él estaba fuera de sí. Pero lo más importante aquí es que esto no nos pase a nosotros. Que no tratemos de entender las cosas, muchas de las cosas que se van a estar hablando, naturalmente. Por eso era importante conocer el testimonio de quién es Jesús a través del apóstol Juan, que vimos en el capítulo 1, y de los primeros discípulos, que como les decía, lo acabamos de terminar la semana pasada. Para saber, era importante eso, para saber quién es el que nos está diciendo estas palabras, poder tomar las cosas y escucharlas en el Espíritu y poder entender lo eterno de lo que nos habla a Jesús. Porque la prioridad de Jesús es lo eterno, siempre. No lo temporal, sino lo eterno. Él no vino para que tuviéramos una vida fácil o cómoda. Aún muchas veces nos lo da, pero ese no es lo primordial. Eso no es a lo que vino Jesús. Jesús no nos prometió tampoco una salud eterna en este cuerpo. Él vino a salvarnos del infierno, a salvarnos del pecado, lo eterno. Eso es su prioridad. Entonces, comenzamos en el capítulo 2 y vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 12, una porción pequeña, pero con mucho que decirnos. Papá nos quiere hablar el día de hoy. Quiero que tú abras tu corazón, abras tu entendimiento, abras tu oído y sobre todo que abras tu Biblia. Y la vamos a abrir ahí en el Juan. En el Evangelio según San Juan capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 12. Y recuerden, la versión que utilizamos aquí en Verso a Verso es la Reina Valera 1960. Pero si usted tiene otra versión puede seguir la lectura con nosotros. Y aún si tiene una traducción de Biblia Latinoamericana, Nácar Colunga o de las Américas, todas esas son muy buenas traducciones, aunque tienen libros que no son parte en sí de la Biblia. Pero los que tienen, que sí son muy buenas traducciones y pues dicen lo mismo. Bueno, eso sí, si tienen una traducción de esa, la que se llama la traducción del Nuevo Mundo, esa sí, tienen a la basura, porque esa sí está alterada, está adulterada. Pero bueno, entramos ya en materia, porque se nos va el tiempo, así es que nos vamos al capítulo 2, versículo 1 al 12, y la palabra de Dios dice: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Versículo 7. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Versículo 10. Y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Versículo 12. Después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Entonces, esta es la porción que vamos a desglosar, que vamos a estudiar el día de hoy. Pero antes, como siempre lo hacemos, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias que nos la has dejado, Padre, no solo para leerla, para estudiarla, Señor, sino para conocerte detalladamente, para conocerte a fondo, Señor. Y no solamente eso, Señor, sino tu palabra nos consuela, Padre. Cada día cuando empezamos a dudar, Señor, tal vez que las batallas, Señor, nos tiran. Señor, tú traes a memoria tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y nos levanta y nos afirma lo que tú ya nos has dicho, Señor. Todas esas promesas que en ti son amén. Padre, sabemos que tú no mientes, sabemos que todo lo que tú has dicho, Señor, hasta ahorita, todo se ha cumplido, Señor. Y sabemos y creemos en nuestro corazón que todo lo que tú has dicho también, que no se ha cumplido aún, se va a cumplir, Padre. Señor, esperamos tu venida. Y te damos gracias por este tiempo que podemos tener en tu presencia. Y Espíritu Santo, yo te pido que el día de hoy, a través de la palabra de Dios que se vaya a impartir, que Espíritu Santo, que tú reenargullas el corazón de todos nosotros, que nos hables a nuestro espíritu y nos despiertes. Si estamos dormidos, despiértanos, Espíritu Santo, y revélanos a Jesucristo. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, y todos aquellos que están escuchando en este momento, Padre, yo te pido que quites toda distracción, que quites toda barrera aún que nosotros mismos ponemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Padre, te damos gracias porque sabemos que el día de hoy tú te vas a revelar a nosotros y te quieres revelar a nosotros. Gracias te damos una vez más por este medio, por esta palabra. Señor, y yo me pongo en tus manos, que mi boca solamente hable tus maravillas y tu palabra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues empezamos de una vez en el versículo 1, allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1. Empieza diciendo: al tercer día. El tercer día después de qué? De lo que vimos, obviamente, la semana pasada. 3 días después del encuentro que tuvo ahí Jesucristo con sus primeros discípulos. Y también nos dice que estaba ahí la madre de Jesús. Y aquí luego vamos a empezar a tocar un punto muy importante, porque creo que se ha desatado una, una guerra entre cristianos y católicos en cuanto a María, la madre de Jesús. Y por un lado, muchas denominaciones o iglesias cristianas han tomado a María y la han puesto por los suelos, la han, se podría decir, como denigrado su papel o su función en el plan del Señor, lo cual la Biblia no enseña. Y por el otro lado, la Iglesia Católica la ha exaltado poniéndola a un nivel aún mismo de Jesucristo, lo cual también es antibíblico. Pero entonces vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña de esta gran mujer que Dios utilizó de una manera que creo yo muchos de nosotros quisiéramos ser usados. Y fíjense, todo este malentendido sucede ¿por qué? Y yo siempre enfatizo este punto, por falta de conocimiento de las Escrituras. Esa es la raíz de todo el problema. Y enfatizo esto porque lo veo a través de, pues, sobre todo de mi raza. Creo que como latino, como mexicano que soy, no estamos acostumbrados a leer. Y sobre todo en la iglesia tradicional estamos acostumbrados a lo que dice el sacerdote, eso es. No lo verificamos, no lo buscamos. Y ni siquiera, pues es más, no tomamos ni siquiera la molestia de leer la Biblia a ver si está ahí, lo que está diciendo está exactamente ahí. La Biblia no es de interpretación privada, esto lo vimos la semana pasada, no sé si recuerdan, allí en 2 de Pedro 1:20. Y no es que solamente los sacerdotes pueden leerla y saber qué es lo que dice ahí. La Biblia, Dios no la dejó para todos nosotros. No solamente te quedes así de que, bueno, eso es lo que dijo el hombre allá arriba y pues eso es. No, tenemos que salir de eso, por favor. Un hombre se puede equivocar. Yo soy hombre y me puedo equivocar. Por eso siempre recalco que estés con tu Biblia a un lado tuyo, si es posible. Y encontremos por nosotros mismos el amor a la palabra de Dios. Y dejemos eso de que, oh, es que el pastor dice y, o el padre dice y eso es. O quien quiera que sea. Y mejor cambiemos esa frase y mejor digamos, es que la palabra de Dios dice esto. No te quedes con que me dijeron, no, sino yo sé que en la palabra dice esto. Ahí en Apocalipsis 22, 19 dice algo, si gustas apuntar esa cita bíblica. Apocalipsis 22, 19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así es que no importa si lo dice el Papa, si lo dice cualquier líder de cualquier iglesia, si no está en la Biblia, no es cierto. Si cambia la Biblia, eso no se puede hacer. En Apocalipsis nos lo acaba de decir. No hay nadie en este mundo con la autoridad para cambiar o agregarle nada a la palabra de Dios. Punto. Las cosas son así. Y no podemos tampoco decir, bueno, no, es que ya los tiempos han cambiado, la Biblia está anticuada. Y vaya que han cambiado. Si vemos, el mal está de mal en peor. Cada vez nos alejamos más de la palabra de Dios y ve el mundo. O sea, dime si no estamos cada día peor. Entonces, ¿qué hay que cambiar? ¿La Biblia o nosotros? Es muy claro ver qué es lo que se tiene que cambiar. Y no quiero empezar aquí a agarrar avión y salirme del tema, pero es que esto me apasiona. La palabra de Dios me apasiona tanto y mi Señor. Y me da mucha tristeza por las personas que escogen cerrar sus oídos a la palabra y mejor escuchar, prefieren escuchar a lo que dice alguien. Deciden escuchar lo que quieren oír. Y aún eso mismo está escrito ahí en 2 de Timoteo 4:1 al de capítulo 4, versículo 1 al 4, el apóstol Pablo diciéndolo a este joven pastor Timoteo, y esta parte la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, me gusta cómo lo tradujeron en esa parte, dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, este es Pablo diciéndole a Timoteo, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Ahí en el versículo 3 dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras mitos. Fíjense cómo todo lo que está pasando está en la palabra de Dios. ¿Qué no es popular ahorita ese evangelio tan chafa que te promete un ser millonario, que te promete una casa, que te promete un carro, que te promete un nuevo esposo? O sea, todo eso, ese es el evangelio de Huicho Domínguez, salud, dinero y amor. Pero ese no es el evangelio de Jesucristo. Y aquí nos lo está diciendo claramente Pablo, que aún en ese tiempo ya estaba ese tipo de enseñanzas falsas. Y mejor ya, nos regresamos a nuestro estudio en Juan, porque como les digo, yo puedo agarrar avión y este tema se puede alargar por mucho tiempo. Pero nos quedamos en que íbamos a ver qué es lo que la Biblia enseña sobre María, la madre de Jesús. Primero hay que tomar en cuenta algo, ver un poco el contexto de cuando a María le fue anunciado que sería la madre de Jesús. Esto lo puedes ver ahí en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38, si gustas apuntar la cita y leerlo en tu casa más tarde o leerlo después de la transmisión. Para no perdernos de lo que dice ahí Lucas. Si gustas acompañarme de una vez para no caer en error. Entonces, ahí Lucas 1, versículo 26. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. ¿Qué significa la palabra desposada? Esto significa que estaba comprometida con José. En ese entonces, el estar comprometido o comprometida era casi como ya estar casada. De hecho, ya había un trámite legal. No vivían juntos aún, pero ya tenían que tener ese papel. Y si querían romper ese compromiso, tendría que ser a través, como les digo, tenían que divorciarse, como quien dice. O sea, era algo serio ya cuando estabas comprometido. Y luego sigue diciendo, con un varón que se llamaba José de la casa de David. O sea, estaba desposada con un varón, con José. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pues claro que van a saludarla así. ¿Qué bendición sería tener que dar a luz al rey y criarlo? O sea, imagínense, es una tarea no solamente especial, pero que para que Dios escogiera a esta mujer, es que debe de haber sido una mujer especial entre todas las mujeres, como dice aquí, más. Me dice, entre las mujeres, dice, más no sobre las mujeres. O sea, hay palabras que tenemos que tomar en cuenta de lo que se está diciendo aquí. Y luego dice, sigue diciendo en el 29, más ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. O sea, ella halló gracia delante de Dios. No se la ganó, la halló. Y luego dice en el 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Chequen que no le dijo y será llamado, bueno, le dijo, no le dijo a ella, tú serás llamada grande o serás llamada la madre de Dios. No le dijo eso. Si nos ponemos a pensar en ese título, la madre de Dios, que yo he escuchado muchas veces que así se refieren a María, no sabemos muchas veces qué es lo que está implicando ese título. Implica que María existía entonces antes que Dios y que en realidad pues ella sería superior a Dios. Y eso es imposible, eso es antibíblico. Entonces tenemos que tener cuidado al ponerle nombres a María, que la misma Biblia no le da. Y pero, ¿cómo sabemos, cómo conocemos un poco más a María? ¿Qué es lo que tenía María en el corazón? Podemos ver la respuesta ahí en el versículo 38, si nos vamos hasta allá. O vamos a leerlo para no perdernos. Entonces, en el 32 dice: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El 34 dice: Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Lo que está diciendo es que no me he acostado con uno, no he tenido relaciones sexuales con un hombre. Respondió el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella. Aquí está hablando de Juan el Bautista, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y aquí vamos a ver un poco el corazón de María. Después de que le dieron esta noticia, que no es cualquier cosa, vamos a ver cómo respondió María a esto. Dice, entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esta respuesta aquí no es cualquier cosa. Vamos a ver la profundidad. Dice, la sierva del Señor. Ella sabía quién era ante su Dios. Una sierva, como todos nosotros que servimos a nuestro Dios. Así también lo dijo Juan el Bautista, si recuerdan, en nuestros primeros estudios, cuando dijo, ¿sabes qué? Yo soy un esclavo, ni siquiera soy digno de desatar sus correas. Él también sabía quién era ante este Dios santo. Y no dijo, pero ¿por qué, mi señor? Yo estoy casada. O sea, no le puso ningún pretexto. Porque todo esto implicaba que María ya no iba a poder casarse de blanco. O sea, ¿cuál es el sueño de toda mujer? Casarse de blanco, tener su fiesta y todo ese rollo que las mujeres sueñan. No sé, tener el vestido bonito, la ceremonia, todo eso. María lo dejó por obedecer la palabra de Dios, por obedecer las palabras que Dios había mandado con este ángel. Ahora, ¿tú harías eso? Si lo vemos de esa manera, de esa perspectiva, es algo muy difícil. Dejar todos nuestros sueños para obedecer al Señor. Muchos de nosotros tendríamos un gran problema con esto. Imagínate tú como mujer, si hubiera presentado esta ocasión a ti, tú hubieras reaccionado de esa manera sin poner ningún pretexto, sin poner ninguna traba, solamente decir, ¿sabes qué? Yo soy tu siervo, yo soy tu sierva, hágase como tú quieras. Mis sueños ya no importan, lo que importa es lo que tú me has dicho. Ahora, ¿ven por qué el Señor escogió a María? ¿Qué gran corazón, qué gran disponibilidad para obedecer a Dios? Y también, no solamente eso, pero también implicaba que ella estaba poniendo su vida en la línea. Porque en ese tiempo, si la mujer ya comprometida, como lo era ella, le ponía los cuernos a su marido o cualquier cosa así, el marido la tenía el derecho de denunciarla. Y también tenía el derecho de apedrearla hasta la muerte. Así lo mandaba la ley de Moisés. O sea, imagínense todo lo que María arriesgó para obedecer al Señor. Eso es de imitar, es una manera de obedecer que en realidad muchos de nosotros no la tenemos. No podemos decir que nosotros obedecemos de esa manera al Señor. Además, ahí en Lucas también vemos un cántico que María escribió sobre todo esto que le estaba pasando. Si nos adelantamos un poquito más ahí en el mismo capítulo en Lucas 1, nos vamos al versículo 46 y vamos a ver este canto. Y nomás vamos, bueno, es un canto que abarca como 10 versículos, pero vamos a ver nada más los tres primeros, que son los más, los que nos dicen algo importante. Dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Hay que ver ahí. Si tú dices mi Salvador, ¿eso qué implica o qué está diciendo ahí María? que ella también necesitaba ser salvada. Ella también estaba en camino al infierno como todos nosotros. Dios, mi Salvador, Él me salvó. En el versículo ahí 48 dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. La bajeza de su sierva. Ella misma también ve su condición al lado de este Dios grande, poderoso, santo. Entonces vemos más o menos el corazón de María. Vemos cuál es el lugar que la Biblia le da a María. ¿Y qué nos dice a nosotros? Nos dice muchas cosas. Nos dice que en realidad tenemos que imitar a esta mujer. Lo que hizo no es cualquier cosa. Lo que hizo es algo de admirar. Y aún desde ese tiempo se empezó a querer exaltar a María de una manera pues errónea. Y el mismo Jesús lo puso en perspectiva correcta. Ahí más adelante en Lucas 11, acompáñeme adelante por favor. Lucas 11, en el versículo 27, dice, vamos a leer el 27 y el 28, dice, mientras él decía estas cosas, está hablando de Jesucristo, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, o sea Jesús, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Sí, María es bienaventurada, pero dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. María no fue o no es bienaventurada por haber traído al Salvador en su vientre. Eso no es la razón. Hay que enfocarnos bien. Sino que lo que hizo a María bienaventurada fue la obediencia. Esa es la bienaventuranza de cual Jesús dijo aquí. Que le dijeron, no, bienaventurado el vientre y los senos que mamaste. No, dice, antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. María, eso fue lo que hizo, eso fue lo que la hizo a ella bienaventurada. La obediencia a la palabra de Dios. Entonces ya vemos un poco más cuál es la posición que la Biblia le da a María. No hay nada de especial en María como persona. Ella es como tú y como yo. Si tú obedeces la palabra de Dios, eres bienaventurado tal como María fue o como lo es. Que yo sé que está regocijándose con su Señor, con su Salvador. Y muchos dicen, no, pues nosotros no la adoramos, solo la veneramos. ¿En serio? O sea, traer imágenes de María por todos lados, que para empezar las puras imágenes están mal, pero eso es otro tema. Pero hacer iglesias grandísimas en su nombre, ¿eso es venerar? ¿Rezarle, pedirle por milagros? ¿Eso es venerar? Muchas veces queremos tapar el sol con un dedo y decir que haces un eclipse. Seamos sinceros, seamos honestos con nosotros mismos y meditemos en esto. Siempre poniéndolo a la luz de la palabra. Por favor, leamos, veamos lo que dice la palabra de Dios y no nos enredemos en sentimientos, porque muchas veces eso es lo que estorba, lo que nos está cegando, los sentimientos. No, es que a mí me enseñaron mi abuelita. Y vamos a ver lo que la palabra nos quiere enseñar. Jesucristo nos quiere enseñar algo en su palabra. Y hay muchas otras cosas que nos indican quién es María, pero hasta aquí lo vamos a dejar. Creo que eso es suficiente para que medites en tu corazón. Y para que veas claramente cómo estamos llamados a imitar a María, no a adorarla y mucho menos denigrarla tampoco. Porque como les digo, son dos extremos a los cuales vamos y los dos están equivocados. Si no vamos a imitar lo que María hizo, obedecer la palabra de Dios, dejando todo sueño, dejando muchas cosas por agradarle a Dios, por agradar a Dios. Y bueno, ya se nos está yendo el tiempo, así es que vamos a ver el siguiente versículo. Pero este es un punto muy importante, porque cada vez que me ha tocado hablar de este tema, me he topado con estas dos posturas. Y cuando vemos la postura que la Biblia tiene, la gente se sorprende en realidad, porque dice, ¿sabes qué? Yo pensé que ustedes odiaban a María. Así es que conozcamos la verdad, porque la verdad nos hará libres. Y ya nos vamos al versículo 2, regresemos ahí al Evangelio según San Juan. Déjenme llego para allá. Y en el versículo 2 dice: y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y aquí podemos romper otra postura errónea, y prometo no clavarme mucho en esta, que los mormones dicen que esta boda, que es de la cual estamos hablando, según ellos, que era la boda de Jesús, que era el que se estaba casando aquí. Y eso se puede desacreditar rápido, y viendo todo el contexto de la Biblia, donde en ningún lugar muestra o insinúa que Jesús era casado. Y en este mismo versículo lo vemos, dice, aquí dice, también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Si Jesús fuera el novio, no tendría que tener una invitación, él es el novio. Creo que es obvio que él tiene que estar ahí sin invitación. Entonces podemos romper esa postura rápidamente. Y fíjense que también, dicho sea de paso, Jesús no era alguien que era una persona religiosa, que siempre andaba así erguido, caminando como si estuviera en las nubes, diciendo, uy, no me toques porque se me quita la santidad. Él no era así, él era alguien sencillo, alguien agradable, porque pues vemos que lo invitaron a las fiestas. Si hubiera sido así todo religioso, aburrido, ni siquiera le hubieran dado una invitación a Jesús. Entonces hay que tener cuidado de nosotros como cristianos, cómo nos comportamos, no querramos ser así como que andamos caminando en las nubes, sino ser normal, mostrar el gozo del Señor. Luego en el versículo 3 dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Entonces llega María y le dice a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? No hay vino. Pero implicando en realidad que hiciera algo, porque no solo le estaba dando la noticia, sino le estaba diciendo, ¿sabes qué? Ayúdanos. Y vemos a María involucrada en la fiesta, y se dice que por ver el tipo de... porque María estaba mandando aún a los siervos y se veía muy activa en la fiesta. Entonces dicen los comentaristas que tal vez esta boda era de algún familiar de María, ya sea una hermana o un hermano, por eso ella estaba así de involucrada en la fiesta. Pero seguimos viendo más adelante, dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los siervos, haced todo lo que os dijere. Y la respuesta aquí de Jesús es algo extraña. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún para nosotros esto podría sonar un poco rudo o de mala educación. Y en realidad es una respuesta con respeto. La palabra mujer aquí, la que se está usando, es la palabra guné en griego, que también puede ser traducida como dama o como señora, pero en un tono de respeto. Y esta respuesta también fue más que nada para demarcar la nueva relación que María debía de tener ahora con Jesús. Que su función como madre se había acabado. Porque si notamos, Jesús no la llamó mamá, sino guné, o mujer. Más bien, la respuesta de Jesús fue, si la traducimos a nuestro idioma, dice, mujer, ya no tenemos la misma relación como antes. Aún no es la hora de revelarme al mundo. Esa fue en sí la respuesta que le dio Jesús. Entonces, esta respuesta de Jesús es como para que María se preguntara a sí misma, bueno, ahora, ¿qué relación tengo con él? Y la respuesta de María nos afirma precisamente esto, porque no le contestó de manera enojada o con alguna confusión, sino que entendió perfectamente lo que Jesús estaba diciendo, porque no dijo nada, solamente dijo, haced todo lo que os dijere. Y estas son las últimas palabras registradas en la Biblia de María. Y creo que son el mejor consejo que hay en toda la palabra de Dios. Haced todo lo que os dijere. Wow, o sea, si quieres imitar o admirar a alguien de la Biblia, imita a María. Ella es uno de los mejores ejemplos de obediencia, como lo acabamos de ver hace rato, y de entrega total al Señor. Y brincamos ahí al versículo 6, donde dice: y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. ¿Cuál era este rito del que está hablando? Porque en realidad no era nada más que eso, un rito. ¿Qué se hacía en este rito? Dice, este lavado no tenía nada que ver con limpiar las manos sucias, sino con el lavado ceremonial. La ceremonia incluía a alguien que vertía el agua de una tinaja sobre las manos de otra persona, cuyos dedos debían estar mirando hacia arriba. A medida que el agua alcanzaba las muñecas, las personas podían pasar al siguiente paso, en el cual debían repetir el mismo procedimiento inicial, pero con los dedos mirando hacia abajo. Luego cada mano debía ser frotada con el puño de la otra. Entonces vemos que este rito es un poco extraño, que no, en realidad no le veo mucho sentido, pero pues ¿de dónde sacaron todas estas cosas? Y pues no tengo ni la menor idea, pero sí es algo extraño. Y sigue diciendo aquí en el mismo versículo que le cabían 2 o 3 cántaros. 2 o 3 cántaros de agua eran aproximadamente entre 20 y 30 galones de agua. Pero hay algo muy interesante. Estas tinajas eran usadas para lavar las impurezas, como estábamos hablando. Para echar ahí lo sucio y pues para nada más. No había nada de especial en estas tinajas. Entraron a la fiesta, se lavaron, vaciaron el agua y las arrumbaron por ahí al fondo, porque dice que las sacaron y que las llenaron de agua, o sea, ya no tenían agua, para que no fueran vistas, que las desecharon, como quien dice, pero nuestro Señor las pidió para echar ahí vino, y no solamente vino, sino como dijera el encargado de la fiesta, el mejor vino. Y ¿sabes qué? ¿Qué es lo que creo estas tinajas que nos representan a nosotros? Dice la palabra de Dios que llamó a ser pueblo al que no era pueblo. Y si me acompañan allá a Romanos capítulo 9, les voy a explicar más o menos de qué es lo que estoy hablando. Romanos capítulo 9, versículo 25 y 26. Vamos a estar brincando un poco, dice: como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Y si nos vamos rápidamente ahí en el mismo capítulo 9, pero al versículo 30, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. El 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y ahí nos vamos al capítulo 10, versículo 19, y ahí aclara un poco más lo que quiero decir. Capítulo 10, versículo 19, ahí de Romanos dice: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. El pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios para proclamar su reino. Pero ellos se ensoberbecieron pensando que los gentiles, o sea nosotros, todos los que no somos judíos, éramos solamente combustible para el infierno. Perros, como eran llamados en esos tiempos los gentiles. Pero ahora Jesús nos toma y pone en nosotros el mejor vino. El vino en ese entonces no se ponía en recipientes hechos de piedra, sino en odres. Pero él quiso poner agua nueva en nosotros, la cual convirtió en vino. Por eso yo pienso que esas tinajas no, nos representan a nosotros. Esas tinajas los judíos las usaban con usos viles, las menospreciaban, ahí echaban todo el desperdicio pensando que esas tinajas de piedra eran solamente reciclables, o sea, las tiraban, se rompían y hacían otras. No tienen ningún uso importante. Pero el Señor tomó eso que ellos desecharon o que ellos pensaban que era basura, y el Señor lo tomó y hizo algo especial con ellos. Él nos quiere llenar de agua. El agua en la palabra de Dios representa eso. La palabra de Dios. El agua, eso es, la palabra de Dios. Y no que hemos tomado el lugar del pueblo de Israel, en el sentido de que ahora nosotros somos el pueblo escogido, porque no es así. Pero sí nos escogió para llevar su mensaje y convertir el agua en vino. Esa agua, su palabra en nosotros, cuando predicamos, cuando anunciamos el evangelio, esa agua se convierte en vino. El vino representa el gozo. Esa agua, cuando alguien la prueba, lo que está probando es vino. Cuando recibe la palabra de Dios, entra ese vino, ese gozo en su vida, el gozo del Señor. El Espíritu Santo toma el agua de la palabra y hace un milagro en cada persona. Cuando tú predicas, estás predicando las buenas nuevas, el evangelio. Entra ese gozo del Señor a cada una de las personas que toman, que reciben esa palabra. Ahí en 1 Corintios 1, 26 al 29 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, para deshacer lo que es, perdón, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿De qué está hablando aquí? De que nadie va a estar en la presencia del Señor diciendo: bueno, yo estoy aquí porque yo soy del pueblo escogido de Dios, yo soy de Israel, así lleno de orgullo. Sino que vamos a decir todos, judíos o no judíos: estoy aquí porque Dios tuvo misericordia de mí. Porque aunque no me lo merecía, no merecía yo ser salvo, Él me salvó. Y Pablo aclara también todo esto un poco, ahí mismo en Romanos 11:25, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces no es que hemos tomado el lugar de Israel, pero ahora el Señor ha puesto a Israel en pausa para salvarnos a nosotros, a todos los que no son judíos, que somos tú y yo. Espero que no haya un judío escuchando. Así es que todo es por gracia. Los judíos es por gracia, los gentiles es por gracia. Para que nadie se jacte en la presencia de Dios. Nadie va a tener de qué decir: yo estoy aquí porque me lo merecía. Porque en realidad ninguno de nosotros merecía la salvación. Así es que, dicho sea eso, nos vamos a saltar al versículo 9. Si regresamos ahí al evangelio que estamos estudiando. Al versículo 9. Si es que lo encuentro. Aquí está. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes. El maestresala se podría decir que es alguien, algún padrino o alguien que estaba dirigiendo lo que es la fiesta. Pero dice que él, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes. Y siempre va a ser así. Mucha gente probó el vino ese día, disfrutaron de la bendición. Pero solo los sirvientes supieron qué pasó. Los discípulos. ¿De dónde vino ese vino? Es importante servirle al Señor. En el servicio al Padre hay bendiciones grandes. ¿Sabes lo que pasa detrás de las cámaras? Y no solo por el hecho de saberlo, sino que el Señor te hace participante de los milagros que Él hace. Porque Jesús pudo haber dicho: ¿sabes qué? Cuando le dijeron: no hay vino, Jesús. Oh, ¿no hay vino? ¿Estás seguro? Chequen las tinajas de piedra que están allá. Y pudieron haber estado llenas ahí, sin que nadie supiera qué fue lo que pasó. pero no lo hizo así. Él quiso usar a la gente que estaba disponible, que estaba dispuesta a servirle. Y los hizo parte de ese gozo, los hizo parte de ese milagro. Porque Jesús en realidad no nos necesita, pero Él quiere usarnos, Él quiere hacernos partícipe de ese gozo. Y es lo más hermoso servirle al Señor. Y algo que me gusta también, ahí mismo en este evangelio, más adelante en el versículo, en el capítulo 12, versículo 26, dice algo interesante. Dice, si alguno me sirve, este es Jesús hablando, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, chequen lo que dice aquí, mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará. O sea, wow, ¿no te vuela la cabeza eso, que en el servicio al Creador del mundo, el Padre te honre? Sirvámosle al Señor en tu iglesia local, en tu familia, a tu prójimo, para ser parte de los milagros que nuestro Dios hace. Él te quiere hacer partícipe. Y el Padre te honrará. Eso a mí me vuela la cabeza. Saber que en mi servicio, sea, lo que estés haciendo, mientras estés sirviendo, el Padre te honra. Entonces, he ahí la importancia del servicio al Señor, a través de la iglesia, a través de tu familia, como lo estaba diciendo. Es importante. Y vamos al versículo 10, donde dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Y viendo este versículo, se me resaltó un tema que casi siempre es mal utilizado, sobre todo esta parte, esta sección de la palabra, es mal utilizado por mucha gente, que es el del vino. Entonces, ¿Jesús permite el uso del vino? Y hay muchas cosas que hay que considerar aquí. Y la primera es el contexto cultural de la época. En ese entonces el agua se extraía de pozos. No era la más limpia. No es como ahora que tenemos un proceso de purificación y todo eso. En ese entonces no existía. Entonces lo más puro que tenían era el vino, porque pasaba pues por la fermentación, lo cual eliminaba muchas de las bacterias. Y el fin de tomar vino era más bien de salud que de embriagarse. Claro, muchos sí lo utilizaban para embriagarse, pero ese no era el fin principal del vino. Y Matthew Henry, este hombre, comenta acerca de este versículo, y creo que estoy muy de acuerdo con su comentario. Dice, aunque con esto Cristo permite el uso correcto del vino, no anula en lo más mínimo su advertencia de que nuestros corazones, en ningún momento se carguen con glotonería ni embriaguez. Eso lo puedes ver ahí en Lucas 21:34. Y sigue diciendo ahí en su comentario, dice, aunque no tenemos que ser melindrosos para festejar con nuestras amistades en ocasiones apropiadas, de todos modos, toda reunión social debe realizarse de tal modo que podamos invitar a reunirse con nosotros al Redentor, o sea, Jesucristo. Si ahora estuviera en la tierra, toda liviandad, lujuria y exceso le ofenden. Creo que es un comentario bastante importante, bastante coherente en lo que la Biblia habla acerca del vino. Y entonces la Biblia en realidad no prohíbe el uso del alcohol, pero sí condena abiertamente el embriagarse. Y en realidad no se... Y pongámonos a pensar esto. No se necesita ser espiritual para ver el efecto que tiene el alcohol cuando se usa en exceso. ¿Cuántas personas no han muerto a causa del uso excesivo del alcohol? ¿Cuántas familias no se han roto por culpa del alcohol? No puedes manejar si has tomado alcohol, es ilegal. Entonces es muy claro y muy obvio el efecto negativo que tiene el exceso al alcohol. No es necesario ser un genio para ver lo que perjudica el exceso del alcohol. Es un tema delicado y creo que debe ser tomado seriamente. Hay reglas en cuanto al consumo, no podemos ser piedra de tropiezo para nadie. Por ejemplo, si estás en un lugar con alguien que ha sido rescatado de eso precisamente, del alcoholismo, y tú estás consumiendo alcohol, pues puede ser tentación, puede ser piedra de tropiezo para esa persona. Y no quiero profundizar mucho en este tema porque en realidad es muy extenso, pero si tú tienes duda en cuanto si puedes tomar o no, lo mejor que yo te aconsejo y lo mejor que sería hacer es ponerlo en oración. Ningún hombre toma una cerveza diciendo que se va a convertir en un alcohólico, obviamente. Entonces, mi consejo es que si crees no poder parar después de tomarte una, no tomes. Pero otra vez, consúltalo con papá. Él siempre tiene la respuesta correcta. Él nos conoce, conoce nuestro corazón. Y seamos honestos con nosotros mismos. Si tú te conoces, es más, si el Señor te ha rescatado del alcoholismo, pues lo mejor sería no tomar. O sea, ese es el consejo que yo te puedo dar. Si el Señor ya te rescató de algo que tú eres, puedes caer en eso. Ese es mi mejor consejo. Y aún mejor es consultarlo con papá. Y si él dice que no, pues es no. Entonces ahí dejamos eso. Lo dejo en tu corazón. Ora al Señor en cuanto a ese tema. Versículo 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este principio de señales. Este principio de señales nos lleva una vez más al propósito del libro, que está ahí en Juan 20, 30 y 31, que te invito a que te memorices esta parte, porque ahí es donde nos dice el propósito de por qué está escrito este evangelio precisamente de Juan. Y ahí en el versículo 31 vamos a leer ahí: pero estas se han escrito, o sea, está hablando de las señales, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Al principio del capítulo dice que en 3 días después llegó a las bodas. Pero 3 días después de que había, ¿de qué? De que habían testificado de que él era el Mesías. Recuerdan al Bautista y todos los otros discípulos. Ese fue el principio de señales. Después del testimonio de estos hombres. Y para terminar con las señales, también fue 3 días después. 3 días después de que su, de su muerte. Después de su muerte se dio él a conocer como el Hijo de Dios con su resurrección. 3 días después de su muerte, él resucitó. Y eso fue cuando se dio a conocer que él era verdaderamente el que él decía que era, el Hijo de Dios. Y hoy está sentado a la derecha del Padre, verificando una vez más quién era él. Y fíjense otra cosa que se me pasó de María, que ella hizo y que tenemos que aprender, es que cuando faltó algo en la fiesta, ella fue al lugar correcto, fue a Jesús. ¿A ti qué te hace falta el día de hoy? ¿Amor? ¿Felicidad? ¿Paz? Seamos como María. Ve al lugar correcto, vayamos al lugar correcto. Jesucristo, Él es el todo. Él quiere hacer un milagro en ti, quiere llenarte de su gozo. A través de este evangelio vamos a ver señal tras señal que apuntan a Él, que apuntan a Jesús. Pero nadie de nosotros tenemos el día de mañana comprado. No sabemos si vamos a terminar de ver todas las señales y terminar de que nos convenzan antes de morir, o tal vez el Señor viene por su iglesia. Así es que el día de hoy yo te quiero decir, y no quiero poner ese miedo de que, uy, sí, tal vez te vas a morir hoy, mañana. No sabemos. Y no quiero que esto ponga miedo en tu corazón, sino que ponga conciencia de que si el día de hoy tú mueres, ¿a dónde vas a ir? Solamente hay dos caminos. Y si el día de hoy esta palabra está hablando a tu corazón, pero decides decir: ¿sabes qué? No, esto de Jesús, esto de servirle, de darle mi vida, de dejar mis sueños, no es para mí. estoy muy joven todavía, tal vez cuando ya esté más viejo, que ya haya vivido, entonces ya. Y bueno, ¿sabes qué? Quiero decirte que si piensas de esa manera, que sí, tal vez quieras hacer eso, pero y aún así el Señor te puede salvar en el último minuto de tu vida. Como lo vimos, uno de los ejemplos es uno de los ladrones que fue crucificado junto a él, que al final se arrepintió y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Te digo que desde el día de hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿quién te garantiza que vas a tener ese tiempo para arrepentirte? Además, tienes que saber una cosa, que el Señor ve tu corazón. Si toda tu vida has vivido para ti mismo, para tus deleites pecaminosos, puedes decir tú que te arrepientes como una formalidad o un protocolo, pero si en verdad no te arrepientes en tu corazón, créeme, no va a pasar nada. Todo comienza en el corazón. Cuando vivimos una vida de esa manera, creo que tu corazón queda tan contaminado que llega un momento que no quieres arrepentirte, no quieres dejar esa vida. La Biblia dice que si creyeres en tu corazón, todo comienza en el corazón. Y después lo confiesas con tu boca, en convicción de algo que ya creíste, entonces serás salvo. Y tampoco digas, bueno, voy a limpiar mi vida primero y luego me acerco al Señor. Déjame decirte que Él quiere limpiarte. Él te quiere tal y como estás hoy. Su especialidad es precisamente limpiar corazones sucios, cambiar vidas, cambiar corazones rotos. Si hoy estás sintiendo en tu corazón ese llamado, esa convicción, deja que esta agua de la palabra se convierta en vino, en gozo en tu vida. Deja que Dios haga un milagro en tu vida y convierta ese dolor, esa ansiedad en paz, en gozo. Tal vez tus circunstancias no cambien, porque no quiero decir que vengas a Cristo y tus problemas se van a acabar, porque eso no es el Evangelio. Tal vez tus circunstancias no cambien, pero sí te quiero decir que ya no estarás solo, ya no estarás sola. Jesús no se hace de la vista gorda en cuanto al pecado. Y Jesús tampoco se hace de la vista gorda en cuanto a tu sufrimiento. Él quiere estar ahí contigo. Dice la palabra de Dios que su yugo es fácil y ligera su carga. O sea, Él te ayuda a cargar esa carga que tú traes. Solo tienes que decir o permitirme que te acompañe en una oración. Si tú sientes ese llamado en tu corazón y quieres decirlo de una convicción que ya creíste en tu corazón, dile: Señor Jesús, el día de hoy me he dado cuenta que había estado viviendo una religión, que había estado viviendo algo que pensé saber, pero que solamente estaba viviendo algo que me habían dicho sin saber qué era lo que yo creía. El día de hoy he escuchado tu palabra y siento en mi corazón que te necesito. Señor Jesús, te quiero decir que perdones todos mis pecados y que el día de hoy te entrego mi vida y mi corazón. Sé mi Rey, sé mi Salvador y límpiame de todos mis pecados. Y muéstrame, dame de tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Y hoy entiendo que todos mis pecados han sido pagados por tu sangre. Gracias, Padre, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Para que ya sea que cuando muera o tú vengas, esté contigo toda la eternidad. Señor, toma mi vida y muéstrale al mundo lo que tú puedes hacer con alguien dispuesto a servirte. Así como esos sirvientes en esa boda de Caná. Yo quiero ser parte de tu obra, quiero ser parte de tu reino. Úsame y permíteme gozarme contigo en las cosas maravillosas y milagrosas que tú haces. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme y por salvarme. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces ahora ya puedes ser llamado hija o hijo del Altísimo, hijo de Dios. Y deja todas tus cargas, deja todas tus preocupaciones en sus manos y Él hará, no hay nada imposible para Dios, Él hace lo imposible. Solo sírvele, como vimos el día de hoy, los sirvientes son usados para gozarse junto con Él. Y donde está Él, también están ahí sus servidores. Ahora hay fiesta en los cielos, si tú acabas de hacer esta oración. Y por supuesto, aquí en verso a verso también, cada vez que alguien se arrepiente, nosotros, esa es nuestra paga, como yo decía la semana pasada. Y así en modo de fiesta nos despedimos, dándole las gracias a Dios que nos permitió pues estar una vez más escudriñando su palabra. Y gracias a todos los que nos escuchan y están aprendiendo junto con nosotros. Sigamos marchando en el camino que nos lleva a los pies de Jesús. Y en el nombre de todos, aquí en verso a verso nos despedimos. Que Dios los bendiga, los guarde y que tengan una semana llena de gozo y de bendición de Dios. Nos vemos y hasta pronto. Y el Señor los siga bendiciendo. Y Señor, te decimos también, ven pronto. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a nuestro próximo estudio en el Evangelio de Juan. Escríbenos a comentarios a versoaversoconjesus.org con tus sugerencias, comentarios o peticiones de oración. Gracias y Dios lo bendiga. Espíritu Santo, revélame a Cristo.